Maestro, pon la musica. You better dance to disco if you don't like rock. Maestro, pon la musica. You better dance to disco if you don't like rock. Hola señorita, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Maestro, pon la música. No es desvedada y todos los chicos conocen el juego del amor. Así a mí me gusta la rubia a la derecha, qué bonita. Vale, ahora yo deseo inventarla. Aún refresco la sonrisa de ella, es la que me bebe loco. Hola señorita, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Tú ves al amor a la primera vista? Yo creo que sí, a ti te gusta un caballero. Yo no soy un Casanova, perdón, pero tú estás aquí tan sola. ¿Quieres bailar? Vamos a pista. Maestro, pon la música. You better dance the disco if you don't like rock. You better dance the disco if you don't like rock. Maestro, pon la música. You better dance the disco if you don't like rock. Maestro, pon la música. Y todos los chicos conocen el juego del amor. Así a mí me gusta la rubia a la derecha, qué bonita. Vale, ahora yo deseo inventarla. Aún refresco la sonrisa de ella, es la que me bebe loco. Hola señorita, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? ¿Tú crees al amor a la primera vista? Yo creo que sí, a ti te gusta un caballero. Yo no soy un Casanova, perdón, pero tú estás aquí tan sola. ¿Quieres bailar? Vamos a pista. Maestro, pon la música. Rock.